bueno, y vamos allá con la tabla del 2. Cuando ustedes quieran, tabla del 2. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18, 2 por 10, 20. Y si hasta aquí te ha parecido todo sencillo, querido matemático teresiano, te invitamos a que subas un escalón más y llegues hasta la tabla del 3.